Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, Archidona ha presentado la campaña de la 24ª Feria del Perro y la campaña bajo el lema Gómete a Archidona en la Feria Internacional de Turismo que se celebra esta semana en Madrid. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Miriam Arjona, ganadora del cartel anunciador del Carnaval de Archidona 2016. El proyecto de coeducación del IES Luis Barahona de Soto y la Concejalía de Igualdad del Ilustre Ayuntamiento de Archidona presentan el curso Educación para la Igualdad. Preservar la autenticidad gastronómica y cultural de este jueves de compadres reunió a autoridades del Cuerpo Municipal de Archidona en una merienda con los mayores en la residencia de San Carlos. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, esta mañana se ha presentado en la Feria Internacional de Turismo la segunda campaña con la que Archidona ha lanzado su reclamo turístico en Fitur bajo el lema Cómete Archidona. La concejala de Turismo Carmen Romero expresaba su plena satisfacción por la respuesta obtenida tras la presentación, donde el sabor y la cultura de Archidona ha funcionado atrayendo la atención de los presentes técnicos y mayoristas de turismo y también de las autoridades presentes que no han dudado en aplaudir nuestra campaña, como el presidente del Congreso, Pachi López, o la delegada territorial de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía, Monsalud Bautista. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha declarado a este medio que se siente plenamente satisfecha del trabajo de Archidona a su paso por Fitur. Asimismo, ha señalado los múltiples contactos y conversaciones que ha mantenido con alcaldes y concejales de otras localidades, los cuales han presentado sus ofertas turísticas como un valor añadido al rédito ya de lo aprendido y expuesto en las campañas presentadas. Sin lugar a dudas, hemos aprendido mucho y vamos a trazar puentes a nuevas y apasionantes ideas para que Archidona esté en el mejor punto de referencia de cara al turismo, nos ha comentado vía telefónica. Un año más cabe destacar la calidad del trabajo del restaurante Archidona por la degustación que ha realizado dentro de la citada campaña. Asimismo, y como claro pilar de referencia, el Hotel Escuela Convento Santo Domingo ha brillado con elegancia y saber y profesionalidad en su presencia en Fitur, donde ha prestado su colaboración con Archidona. Carmen, ¿cómo habéis vivido la presentación esta mañana? Bueno, pues podemos decir que estamos muy satisfechas del trabajo realizado. Los nervios siempre de presentar al público y hablar a los medios y hablar a todo el personal que se reúne en torno al espacio que el Patronato de Turismo de la Costa del Sol cuenta para promocionar, cada pueblo promociona, hace sus campañas. Y como bien dices, pues hoy nos tocaba, ayer fue la Feria del Perro y hoy nos tocaba presentar esta campaña nueva con el eslogan de Cómete Archidona. Y estamos muy contentas, muy contentas. Ha habido muchísimo público, los medios nos han llamado y nos han entrevistado desde muchos lugares distintos. Y lo más importante, hemos hablado de Archidona, hemos hablado de todos sus valores. Hemos puesto en valor el tema de la gastronomía, pero claro, ya hemos aprovechado para hablar de todo lo demás que has dicho que Archidona dispone: patrimonio, paisaje, cultura. Hablando de todo un poco, habéis llenado, y textualmente hablo, el paladar, ¿no? Bajo la influencia del buen sabor de Archidona, a través de la presencia de un menú degustativo. ¿Cómo lo habéis vivido, Carmen? Claro, ya nos parecía lo más lógico que ya que se presenta una campaña de gastronomía, evidentemente acompañarla con una degustación. En este caso se ha encargado el restaurante Archiduna y tenemos que decir que ha sido todo un éxito. La verdad que la gente se agolpaba al paso de las bandejas para poder recoger algunos de los aperitivos y de las tapas que nos han preparado y nos han felicitado de verdad muchísimo. Ellos han repartido tarjetas de sus restaurantes porque todo el mundo se ha comprometido a visitar Archiduna, a ir a comer allí. Y bueno, yo creo que ese es el objetivo que nos habíamos marcado, que se hable de Archiduna, que se conozca Archiduna y que la gente pues nos visite, en este caso con el tirón de la gastronomía. Tenemos que decir también que es de justicia que en Fitur también se encuentra el Hotel Escuela Santo Domingo, que se encarga de una de las cafeterías de la Junta de Andalucía, y ellos pues también nos han prestado su colaboración, han venido chicos y chicas, ya sabéis, lo uniformados y lo guapos que están los estudiantes, y también nos han echado una mano en el momento de repartir estos aperitivos y que todo el mundo tuviera acceso a ellos, y de verdad que no han parado de solicitarnos. La verdad que estamos muy satisfechos, tanto la alcaldesa como yo, como concejala de turismo en este caso, muy satisfechas de la respuesta. La exposición ha quedado muy clara, hemos hablado de lo más importante de Archiduna, hemos proyectado un vídeo que ha quedado realmente atractivo, con vistas aéreas, con los restaurantes, en fin, muy completo, una labor muy completa. Ha pasado muchísima gente, entre ellos Pachi López, el nuevo presidente del Parlamento, y también le hemos dado nuestros folletos y nuestros bolígrafos, y también nos ha agradecido muchísimo. Y bueno, también hay que decir que la campaña, la imagen de la campaña de Comete Archiduna, pues también parece que ha gustado mucho, porque es distinta, es más original, muy alegre, es un eslogan que se pega, y la verdad que, bueno, estamos satisfechos del trabajo realizado. Pues nosotros lo celebramos muchísimo. Carmen, evidentemente ya habrá tiempo para la reflexión, habrá tiempo para hacer balance de todo lo vivido, pero a voz de pronto, ¿no? Como una especie de captura al vuelo, ¿qué has metido directamente? Ideas, ¿no? Has metido directamente en la maleta, y sobre todo, ¿en qué aspectos viene absolutamente reforzada, ¿no? Con el propósito de llevar a Archiduna y su excelencia, ¿no? En un modelo de trabajo de cara al turismo. ¿Cuál sería alguna pincelada al vuelo con la que ha hecho impresión? Pues mira, el Fitur, uno de sus aspectos importantes es el poder charlar con muchísimas personas. Hemos hablado con alcaldes de la comarca, con alcaldes de Málaga, con el alcalde de Lucena y el concejal de turismo de Lucena. Tuvimos ayer una charla muy, muy interesante. Ya sabemos que son dos pueblos que están hermanados y hubo una conversación muy fluida. Ellos nos dieron ideas, nosotros aportamos la suya y hoy nos hemos estado también muchísimo rato hablando con el concejal de turismo del Rincón de la Victoria, que es un arabista que, bueno, nos ha felicitado porque en la exposición que hemos hecho hemos hablado un poco de la trayectoria de Archiduna, de por qué se come como se come. Y en esa exposición que hemos hecho, pues hemos nombrado la etapa andalusí tan importante que se vivió en Archiduna. Y ha venido expresamente a felicitarnos porque dice que era lo correcto. Son detalles, pero bueno, que se agradecen, que se acerquen a ti, que te digan que lo que has expuesto que ha estado muy bien y que era correcto y que es rigor histórico incluso, en fin, con mucha satisfacción. Y en cuanto a lo que me preguntaba, pues evidentemente el desarrollo de esta campaña, que ya desde la Concejalía de Turismo ya teníamos pensado, como es lógico, continuarla ahora, pero en estos días de conversaciones con tantísimas personas, pues claro, surgen, en esas conversaciones surgen ideas de las que yo he tomado nota, porque algunas me han parecido realmente interesantes. Entonces, entre el trabajo previo que ya había hecho, más lo que aquí se recoge de sugerencias, de cosas que se ven, claro, es crecer en que esta campaña llegue a tener realmente la importancia que se merece y que logremos que Archiduna sea conocida por un sitio donde se puede venir a comer, quedar plenamente satisfecho, y ya una vez que están en Archiduna los turistas, ya le ofreceremos el resto de nuestras posibilidades, nuestros monumentos y nuestro patrimonio. Que no son poco, precisamente, Carmen. Pues, Carmen, solamente me queda, y lo digo con un sentimiento, que deciros, ¿no?, en nombre de muchos archidoneses y archidonesas, que enhorabuena a todas las personas que habéis compuesto la representación de Archidona en Fitur, que sabemos que es un trabajo arduo, de muchos nervios contenido, de mucho cansancio, porque ya sabemos todos cómo funcionan esto de la feria, pero hoy nos sentimos todos profundamente contentos porque Archidona esté y ocupe precisamente el lugar que bien merece. Como antes he dicho, habrá tiempo para el análisis, habrá tiempo para la reflexión, pero hoy, sin duda alguna, desde esta radio, lo que sí queremos enviaros nuestro abrazo y esa inmediata enhorabuena por ese excelente trabajo. Carmen Romero, un fuerte abrazo, amiga mía. Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy contentas y nos apasiona tanto el trabajo y hemos puesto tanto interés en las dos campañas que el cansancio pues lo dejamos luego para la noche. Durante el día estamos totalmente aplicadas aquí en sacar el máximo resultado y el máximo partido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen, por atenderme. Un fuerte abrazo. Hablamos ahora de carnaval. La concejala de Cultura, Carmen Romero, junto a la concejala de Fiestas, Isabel Alba, han presentado el cartel ganador del concurso de carnaval de Archidona 2016 el pasado martes, en día 19, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, siendo el trabajo premiado de la artista archidonesa Miriam Arjona Arjona, bajo el título El aprendizaje es experiencia. Antes de descubrir el cartel ganador, la secretaria del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, Loli Parejo Bueno, ha hecho lectura del acta correspondiente al decreto de la alcaldía con el fallo del jurado, premiado con un premio de 500 euros. El jurado ha estado compuesto por doña Mari Carmen Romero Jiménez, doña María Ábalos Garrido, doña Ángela Jiménez Conejo, don Ricardo Arjona Cano y, como secretario, doña María Dolores Parejo Gómez. Se han presentado 7 trabajos al mencionado concurso. Miriam Arjona estudió Bellas Artes en Granada y actualmente es profesora en la Escuela de San Telmo de Málaga y está especializada en diseño gráfico. La autora ha agradecido el premio recibido y ha manifestado que es una profunda ilusión personal poder presentar este trabajo. Las sardinas son protagonistas en la composición de su trabajo, donde una lata de 8 helados es un reflejo de la identidad de nuestro pueblo. Por último, ha mencionado que los colores son llamativos, pero respetuosos con el aroma al carnaval de Archidona. Bueno, yo quería dar las gracias por el premio, ¿vale? Hace muchos años, cuando era muy jovencita, me presenté al cartel de carnaval. Era algo que tenía ganas de presentarme a algún cartel más de Archidona y poder ganarlo, claro. Esa era la idea. Bueno, se me ocurrió un poco, estuve pensando en muchas ideas para elaborar el cartel de carnaval que pudiera representar a Archidona. Y mira que he vivido muchos carnavales aquí, ¿no?, entre comparsa y demás, se me fueron ocurriendo muchas ideas, pero al final, un poco como cada año va más un poco la idea de lo del el entierro de la sardina, cada grupo prepara su propia sardina y algo que está cogiendo un poco de, o creo que bastante relevancia, ¿no?, estos últimos años, pues pensé en la idea de la sardina. Empecé a buscar imágenes gráficas y a ver latas de sardina y quería ver cómo lo enfocaba de cara a Archidona y, bueno, al final opté por poner una lata de sardinas que tuviese forma ochavada y asemejara un poco al centro del pueblo, que es nuestra plaza ochavada. Y ahí puse unas cuantas sardinas saliendo de esta lata, abriendo el carnaval, pues con distintos atuendos un poco que significasen el carnaval. Quise que fuera colorista, llamativo y la técnica es digital completamente, que es como trabajo ya a día de hoy, y poco más, ¿eh? Espero que guste en el pueblo y que represente un poco la idea del carnaval que tenemos por aquí, ¿vale? ¿La idea de los colores cómo surgió? La idea del color, pues quería que fuera llamativo, ¿eh?, y e impactante, pero que tuviese un aire como el carnaval de Archidona, ¿no?, que no deja de ser un poco frío, y entonces esa idea de impacto, pero con unos tonos oscuro, y que fuera la plaza, con esos tonos más dorados de lata, la que fuera como el centro, ¿eh? Entonces ese frío de azules marinos y azules más claros, pues saliese resaltada la nuestra plaza y nuestro carnaval, y esa sardina un poco intentando salir a celebrarlo un poco más. Cambiamos de asunto, invitar a las familias, profesorado y demás comunidad educativa al curso formativo Educación para la Igualdad. Como objetivos prioritarios nos marcamos a aprender prácticas educativas tanto en los centros educativos como en las familias para introducir la igualdad de género, así como adquirir una conciencia firme y real sobre la gravedad de la violencia de género en edades cada vez más jóvenes. Entendemos que la demanda social y educativa actual exige un avance en igualdad de género y en la erradicación de conductas de violencia de género que siguen siendo reproducidas por nuestros jóvenes. Consideramos que es una realidad a lo que desde la sensibilización y a la transformación, junto con la información, como pilares de prevención se pueden responder. El curso contará con 4 sesiones durante los próximos días 9, 11, 16 y 18 de febrero, en horario de 17 y 19 horas, y se impartirá en el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto. La persona encargada en conducir e impartir este curso será doña Gloria Rico Narváez, psicóloga y mediadora intercultural, monitora sociocultural y dinamizadora de grupos. Terminamos este informativo haciendo reseña de carácter cultural. Preservar lo auténtico es algo necesario para cualquier sociedad. No hay letra pequeña en las mil costumbres y tradiciones que forjan los mimbres con los que nos identificamos en nuestra forma de ser y de vivir. Un chocolate caliente y unas masas de pan caliente son un claro ejemplo de lo que les digo. El pasado jueves de compadres nos hemos sentado con los mayores en nuestra ciudad en la residencia de San Carlos de Archidona. Y la verdad que es un deleite para los sentidos ver cómo estos hombres y mujeres que superan los 80 años de vida aún pueden sorprendernos por la forma de conectar y transmitir la memoria y costumbres de siempre. Y es que no habíamos llegado al final de la primera taza de chocolate cuando doña Aurora Ramos, a sus 90 y una primavera a su espalda, recitó con voz templada y dulce unas letras que nos encandiló a todos los presentes con la memoria de su Málaga natal y de su barrio El Perche. Y es que habría que ser muy ciego para no ver esta cara de la realidad, una que no se transmite por las redes sociales, que no conoce eso de las modernidades tecnológicas, pero son pura esencia. Así que nadie se le ocurra decir que es solo una cuestión de meriendas, sino historia viva, la que aún es capaz de hacer amigos y familia que se sienten en torno a una mesa para debatir las cosas que realmente importa, lejos de aquellas pantallas azules y politonos. Poca cosa, yo les digo que no. Y hasta aquí toda la información semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y como siempre les deseo una feliz semana.